Pues tendrá que seguirse respetando los parámetros generales que se traían anteriormente, porque la reforma en ningún momento habla de fechas, habla de cantidades, pero la reforma no está hablando de la parte sustancial del decreto, que era los lugares, las prohibiciones y en los sitios que no debían fijarse. Entonces, ¿se seguirá manteniendo esa misma línea de cuidar las propiedades públicas, de cuidar los postes, de cuidar los lugares que realmente están prohibidos para colocar esta publicidad? Y las personas que lo hagan deberán abstenerse, so pena de estar incurriendo en algunas sanciones que les podrían acarrear graves problemas. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, los que ya han colocado? Porque ya vimos, ya hay un ejemplo de un candidato que invadió los postes del centro del municipio de algunos sectores. ¿Qué va a pasar con ellos? Tendremos que requerirlo para que los quite inmediatamente. Toda vez que, si bien es cierto que el decreto nuestro estamos ajustándolo a la nueva, a la reforma política, también es muy cierto que los principios rectores no van a cambiar ni han cambiado en ninguna, por lo tanto deben seguirse respetando, que es no fijar propaganda en los lugares públicos, en los espacios de que correspondan a una entidad pública o a la alcaldía o a cualquier otra, ni tampoco en los lugares donde no hayan dado el permiso correspondiente. Si se queja un propietario que le han colocado propaganda en sus propiedades, igualmente le están fallando y están incumpliendo la norma. Bueno, ¿habrá sanciones también para estas campañas? Necesariamente, si las sanciones las colocan, debemos ponerlas en práctica. Inicialmente vamos a solicitar que quiten la propaganda que han colocado en los lugares prohibidos, y posteriormente, si una vez se promulgue el decreto, continúan inmediatamente, iniciaremos las sanciones respectivas. El llamado entonces para las siguientes campañas, que definitivamente se abstengan de ubicar publicidad en estos sitios públicos. No se puede colocar publicidad en los sitios públicos, ni en los postes, ni en los puentes, ni en ninguna parte de ellas que sean de propiedad de las entidades públicas.